Me deseaste buena suerte, pero más que suerte te quiero a vos. Me mostraste el camino de no tomar, pero ¿a dónde voy? Yo estoy mirando a esa vida, sentado en una alcantarilla, mirando las horas pasar, tal vez los meses y los años. Me casi entiendo cómo gira este círculo vicioso, y casi entiendo cómo el tiempo no pasa.